Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Llevar a los niños desde el Abupuelo hasta el Hoyo todos los días. Familias que no tienen cómo llevarlo y cómo traerlo. Es un derecho que la provincia de cierta forma lo está privando, lo da, pero no cumple. Dada la coyuntura de lo que está pasando, nos pareció que además de esta cosa de revalorizar y celebrar, había como alguna amenaza negacionista que se estaba popularizando y había un discurso que estaba ganando lugar. Así que eso que inicialmente se planteó como un objetivo y algo que queríamos hacer, se terminó convirtiendo en casi una responsabilidad. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por venir. Epu American Kufao, Pachi Puelwili Mapumeu, en este segundo encuentro de teatro Mapuche Tehuelche Cordillerano. Tiene que ver con una cuestión claramente política y garantista, sí, de determinadas prácticas que está llevando adelante la policía y el Estado. Nos convocamos un colectivo de científicos autoconvocados para hacerle frente un poco a esto y también salir a dar un poco de información, pero bueno, desde institución, digamos, en FAC, están haciendo un convenio con YPF. Enfoques. El Hoyo Chubut. Durante la pandemia se conformó la cooperativa de transporte Los Lagos, debido al despido que sufrieron muchos trabajadores en ese momento. Con mucho esfuerzo lograron adquirir colectivos y desarrollar la actividad, que en la actualidad consiste en garantizar los recorridos escolares de varias escuelas primarias y secundarias de esta localidad y del Abupuelo. Dialogamos con Pablo Villalba, presidente de la cooperativa, que nos cuenta algo de su historia, pero también sobre las medidas que se ven forzados a tomar debido al incumplimiento de los pagos por parte del gobierno de Mariano Arcioni. Si no se regulariza la situación, dejarán de prestar el servicio a partir del lunes 6 de noviembre. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Villalba, soy presidente de la cooperativa de Los Lagos. Nosotros nos conformamos como cooperativa en el marco de la pandemia. Éramos choferes pertenecientes a una empresa local. A raíz de la pandemia nos quedamos sin trabajo. Nos juntamos y decidimos conformarnos como cooperativa. La ventaja de ser cooperativa es que todos nos apoyamos entre nosotros. No es uno solo el que pone la cara, somos todos y trabajamos como un equipo. Somos 7 familias las que pertenecemos a la cooperativa. Actualmente nos encontramos brindando servicio de transporte escolar en la provincia de Chubut, especialmente en la localidad de Abupuelo y del Hoyo. Se nos está complicando porque la provincia no nos paga desde el mes de marzo. Han atrasado con los contratos del segundo semestre, que sería de agosto, hasta el día de la fecha. Es por ello que momentáneamente estamos haciendo paro a partir del día lunes 6 de noviembre, hasta tanto la provincia se ponga al día con los pagos correspondientes a la cooperativa y también así con los contratos del segundo semestre. Nosotros decidimos conformarnos como cooperativa a raíz de, bueno, del desempleo que tuvimos. Sentíamos una necesidad de trabajo. Caímos al municipio del Hoyo, el cual nos dio una mano muy grande para poder conformarnos como cooperativa, que en ese momento era muy complicado, era papeleo muy grande, muy importante, hoy es más fácil, es más ágil, está bueno, y la verdad que después nos vimos rodeados de mucha gente que nos dio una mano, muy, muy cálido el trabajo, la verdad, muy lindo. Así que bueno, una vez conformado, llegó el momento de ponernos a trabajar. Amigos, familiares nos prestaron plata, vendimos los que teníamos, los bienes que teníamos y compramos un colectivo. Después el segundo, bueno, hoy gracias a Dios tenemos 5 colectivos, 4 trabajando actualmente. Brindamos servicio de transporte escolar en la provincia de Chubut, Lago Puelo y El Hoyo. En El Hoyo tenemos la escuela técnica 7727, llevamos chicos desde Lago Puelo hasta la localidad del Hoyo, y los que vienen desde Bolsón salimos desde el paralelo y vamos para aquella zona, y a su vez también entramos por algunos parajes ahí de la localidad del Hoyo. Pues acá en Lago Puelo abarcamos la escuela 194 y la escuela 108. Le cubrimos los recorridos, todos los recorridos escolares, turno mañana y turno tarde. Nosotros venimos trabajando desde el año pasado con la provincia de Chubut. El año pasado nos fue medianamente bien, llegaron tarde los pagos. Este año se complicó un poco más, se están demorando mucho. La cuestión financiera a nivel nacional está muy complicada. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. San Antonio Este, Río Negro. El lunes se cumplieron 40 años de las elecciones presidenciales de 1983, en las que el pueblo volvió a votar luego de 7 años de dictadura cívico-eclesiástica y militar. Para conmemorar la fecha y reafirmar la defensa de los derechos adquiridos en democracia, se realizó un festival por los 40 años de la Vuelta de la Democracia en la Plaza del Pueblo, con una variedad artística y la participación de instituciones educativas. Dialogamos con Ana Paula Bujajski, una de las organizadoras de la movida. A principios de año nos propusimos trabajar alrededor del 40 aniversario del retorno de la democracia a nuestro país, porque nos parecía que era un logro colectivo, como pueblo todo, que merecía ser resaltado. En la medida que nos pusimos a trabajar, nos dimos cuenta que hay nuevas generaciones que quizás desconocen un poco de la historia y que además necesitan estar informados de que esto no fue siempre así. Después, bueno, también las cosas fueron cambiando y, dada la coyuntura de lo que está pasando, nos pareció que además de esta cosa de revalorizar y celebrar, había como alguna amenaza negacionista que se estaba popularizando y había un discurso que estaba ganando lugar. Así que eso que inicialmente se planteó como un objetivo y algo que queríamos hacer, se terminó convirtiendo en casi una responsabilidad. Nos parecía que no podía pasar por alto. Nosotras somos un grupo de docentes, de 2 instituciones básicamente, una de educación alternativa, que es Vuela al Pez, y un instituto de inglés que tiene en la comunidad un montón de años y que siempre ha trabajado alrededor de proyectos que van más allá del aprendizaje de la lengua, porque consideramos que eso también es aprender y educarse. En el aula trabajamos, por supuesto, desde la lengua, desde el inglés, con el vocabulario, desde la historia, todo en inglés, con ejercicios practicando la lengua, pero también aprendiendo de lo que había pasado y preguntándoles cuáles eran las diferencias, cuáles eran los riesgos, por qué era importante vivir en democracia. Y la decisión final fue festejar con un festival que se hizo el lunes 30 en la Plaza Centenario de San Antonio, en el cual convocamos a la comunidad educativa toda. Nos ayudó la gente de Les Mirones y pudimos disfrutar a lo largo de toda la tarde de un espectáculo circense, bailarinas, músicos. La verdad que fue una fiesta para toda la familia, había stands. A lo largo de la tarde, porque duró desde las 4 como hasta las 8 y media, 9 de la noche, no recuerdo bien, pero a lo largo de la tarde pasó bastante gente y hubo espacios para reflexionar, para leer, para que incluso los niños y las niñas digan qué entienden por democracia, expliquen qué es ir a votar, porque es importante. Así que nada, el balance es súper positivo, fue una jornada muy buena a nuestro entender y casi que quedamos tan contentas que tenemos ganas de repetir el año que viene. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. El Bolsón Río Negro. Se realiza en la zona el segundo encuentro de teatro mapuche Tehuelche Cordillerano y compartimos, en primer lugar, las palabras de apertura de Soraya Maicoño, una de las organizadoras en el Instituto de Formación Docente del Bolsón. Mari pula main somo, mari pula main kontru, mari lain la main manci, mari kagum puanai, rumi manyu kamu nakui kacu buka, Amerika berbuka, neu, rumi manyu kamu mewen, kamu rakiswan, peu mangen, lis rakiswan mi mun peu la main, peu mangen. Kumera rakiswan entuin teula mai pachi kusau mem. Rumeke maniu namon alpui. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por venir. Epu amelkan kusau pachi pueblo lima pumeu en este segundo encuentro de teatro mapuche tehuelche cordillerano que estamos llevando adelante junto con Gerardo del Grupo Mamidanches, junto con Georgina Colombo, el equipo de interculturalidad de aquí, del Instituto de Formación Docente, junto a Soledad Laitano, de la Dirección de Cultura del Lago Puelo, con el apoyo incondicional de dos amigues muy queridas hermanas de mi alma, Jorge Viole, con el apoyo de la UNTER, con el apoyo de ATECH, con el apoyo de FM Alas, de Radio Nacional, con el apoyo de la FM La Continua, que en este momento está transmitiendo este mensaje, esta conversación. Con el apoyo del Instituto Nacional de Teatro, que no solamente van a costear las presentaciones, las funciones de teatro mapuche que se van a dar, sino que además viajaron para acompañarnos y eso lo valoramos un montón. Gracias Laura y Naya, gracias Amparo de La Pampa, gracias Ana de Neuquén y también vienen dos representantes más que todavía no han llegado de Tierra del Fuego y de Chubut. Gracias Ariel Molina, gracias a los que también trajo toda su artesanía hecho en el territorio para compartir, para vender. Gracias a Pula Muen, que se han animado aquí a escucharnos. Gracias a los teatreros y a las teatreras. El teatro mapuche tiene muchas particularidades muy diferentes al teatro occidental. No queremos ni pretendemos sobresalir, pero sí darnos a conocer. Por lo mismo agradezco hacer este buen humil que viene desde Carmen de Patagones con su pichizomo. Agradezco a Maxi y a Paula desde Sierra Colorada. Agradezco a Dani Montaña, que va a llegar mañana desde Neuquén. Agradezco a la Lamuen Bani Villanueva, que está atravesando un proceso creativo muy hermoso y que se va a poder compartir el viernes. Agradezco a mis Lamuen, a las doctoras. Nos encanta sacar chapa con nuestras doctoras. No es fácil para los mapuches estudiar. Y para nosotros es un orgullo nuestras dos Lamuen, Miriam Álvarez y Lorena Cañoquero. Incheta, Soraya Maicoño Piñén. Vamos a tener de aquí al 4 de noviembre un encuentro del Teatro Mapuche Cordillerano para compartirles las diferentes formas, los diferentes gestos, los diferentes tiempos, ritmos,

La jueza desoyó los testimonios de las víctimas, los que tilda de inverosímiles, y se inclinó por dar crédito a los brindados por el personal policial, considerando adecuada su intervención en atención a la cantidad de delitos que afirma cometieron los y las manifestantes en esa jornada, consagrando el recordado "algo habrán hecho" a 40 años del retorno de la democracia. Desde Enfoques dialogamos con Noelia Silva, una de las denunciantes y querellantes en la causa, quien se refiere a la resolución dictada por la jueza penal. Que el fallo de la jueza es totalmente parcializado, es muy tendencioso. De hecho, en algunos puntos hasta somos criminalizados en ese fallo quienes estamos denunciando. Ella asume en su sentencia, la doctora Brecle, que nosotros en realidad llevamos adelante este proceso no por estos cuatro policías, sino porque tenemos una animosidad contra la institución policial y que supuestamente nuestros testimonios son infundados por eso. Bien, según ella, esas vejaciones, o sea, esas lesiones que nosotros se evidencian en el juicio, ella dice que se pueden corresponder a las detenciones que fueron violentas, pero porque nosotros estábamos violentando al cuerpo policial. O sea que incluso justifica esas lesiones y las detenciones violentas por entender que los violentos somos nosotros. Es gravísimo, porque además nos acusa de otros delitos, como diciendo que nosotros ejercíamos coerción o privación ilegítima de la libertad a los diputados esa noche, como que ese es el delito en flagrancia en el que a nosotros se nos acusó en aquel momento. Y lo que esta jueza no tuvo en cuenta es que este juicio primero no se trataba de nosotros, se trataba de los policías que denunciamos, que sí los nombramos en nuestros testimonios a todos y a cada uno de ellos, que también mencionamos que hay algunos que no pudimos identificar, y sin embargo ella en su sentencia escribe que nosotros poco y nada nombramos a los imputados, pero sí a la policía toda, entendiendo entonces que nuestra finalidad es ir contra la policía. En definitiva, es como que cuatro locos violentos, según ella, se sentaron a denunciar falsamente a cuatro pobres tipos que no hicieron nada más que cumplir su rol policial porque tenemos una adversidad contra la policía. Una verdadera vergüenza judicial, que aparte avaló que nos quiten el abogado en el primer día de juicio, que un abogado que había sido ratificado por tres jueces previamente desoyó todo, desoyó también la sentencia donde nosotros fuimos absueltos de los cargos que se nos imputaban, y verdaderamente en este juicio lo único que se hizo fue ventilar todo el material que se utilizó para encauzarnos aquella vez nuevamente para ensuciarnos. Y bueno, la jueza compró, o es parte por lo menos del sistema, por lo menos por lo que evidencia en sus dichos y en la manera en que ella describe y da su fundamentación, entendemos que claramente es ella quien está parcializada hacia la policía, porque prácticamente los defiende. Aún así, la defensa de la policía la recusó en varias oportunidades por supuestas parcialidades hacia nosotros. O sea, incluso este proceso fue violento por donde se lo mire. Sí. Nos arrebataron el abogado, después se suspendió en cantidad de oportunidades. La jueza, la verdad es que no tuvo una actitud cordial con nosotros. Se la podía ver gesticular cuando hablábamos, incluso llamarle la atención en un momento a nuestro abogado, al doctor López, por hacer un gesto cuando veíamos del lado de la defensa de la policía gestos, sonrisas, muecas, señas que hacía, por ejemplo, la doctora Olavarría. En ese momento no se le ocurrió a la jueza que había que poner orden y comportarse de manera ética, digamos. La verdad es que el ataque fue constante, y esta sentencia realmente no sorprende el resultado, no sorprende que los hayan absuelto, porque sabemos cómo está funcionando el Poder Judicial, que de justicia no tiene nada, tiene que ver con una cuestión claramente política y garantista de determinadas prácticas que está llevando adelante la policía y el Estado, que es la represión constante y la criminalización de las personas que nos manifestamos por nuestros derechos. Uh-huh. Entonces, es totalmente funcional. Lo que pasa que al leer su fundamentación, es verdaderamente alarmante cómo ella describe nuestro movimiento y cómo describe a las propias víctimas, de hecho. Y esta señora es jueza en Rawson, y es la jueza en jefe en Rawson, y es la que va a tomar las decisiones y va a ser la que juzgue todo lo que suceda en Rawson. Y es una persona que claramente evidenció que tiene tendencias, no te sé si decir fascistas, pero hay mucha, en este caso sí, animosidad hacia nuestro movimiento, por lo menos por lo que dice esa sentencia. Este es un mensaje político súper potente, el defender a la institución policial el mismo día que se cumplen los 40 años de aniversario, sí, de la Vuelta de la Democracia. O sea, uh-huh, es hasta perverso, te diría. Ese es como reforzar el algo habrán hecho. De hecho, en su sentencia, ese algo habrán hecho está súper claro. Aparte, nos endilga el pago de la abogada de estos policías, que cobra un fangote de plata y que es totalmente exagerado el monto que determinó la jueza para que nos hagamos cargo de eso. O sea, No, la verdad es que es un disciplinamiento así en mayúscula, no se puede decir de otra manera. Es un disciplinamiento y es una demostración de la justicia que le dice a la comunidad que a partir de ahora el que sale a manifestarse va a terminar reventado, que sus denuncias no van a servir para nada y que la justicia le va a seguir sosteniendo la impunidad a la policía. Eso, es bien claro. Estos 4 años de proceso, además de que por más que la jueza diga que no es cierto, nosotros las vejaciones las sufrimos, torturas y las lesiones las sufrimos. Vivimos toda esa violencia institucional, vivimos toda la violencia institucional de parte de la fiscalía, ahora de parte de la jueza. Esta sentencia es violenta, o sea, nunca paramos de recibir violencia durante 4 años seguidos, y para nosotros entender que hay que volver a hacer todo este proceso no es una decisión fácil. La verdad que este juicio fue un bochorno, fue larguísimo, fue súper torpe, el moño se lo puso la jueza con esa sentencia absurda y totalmente tendenciosa que largó. Hace temblar incluso la democracia. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Las Grutas Río Negro. Este 4 de noviembre se realiza en Puerto Madryn un nuevo atlanticazo con el encuentro de más de 30 organizaciones de todo el país que se reúnen en una jornada de activismo, música e intervenciones. Camila Arillo, investigadora y becaria del CEMPAT, nos relató las expectativas para la jornada y reflexionó también sobre el rol de la comunidad científica en la defensa de nuestro mar. Bueno, estamos organizando, en principio la jornada empezaría más o menos a las 11 de la mañana en el patinódromo de acá de la ciudad, al lado de la Galesa, y vamos a estar haciendo una ronda de micrófono con todas las orgas que vienen y más o menos presentando un poco el tema, tratando de también saltar el cerco mediático que tenemos con todo este problema del oleoducto, ¿no? Principalmente acá en la zona y también con las offshore al nivel país, digamos, a nivel atlanticazo. Y luego después vamos a tener también una jornada de artistas que vamos a estar haciendo banderas y vamos a estar haciendo remeras, interviniendo ahí toda la cuestión con artes y infancias también. Van a estar jugando los chicos y divirtiéndose en estas jornadas. Después va a haber esta sala, va a estar la marcha que la vamos a realizar en la costa, en la playa de Madryn, y que va a culminar con la escritura en la playa con todas las personas de Atlanticazo, la palabra Atlanticazo, para sacarle una foto desde arriba con dron y después hacer un abrazo al Golfo, tanto desde la costa como desde el mar, porque van a venir muchos nadadores, kayakistas y también veleritos que se van a sumar desde el agua a poder hacer ese abrazo al mar. Simbólico que se va a estar dando tanto acá en Madryn como en todo, se va a replicar en todas las ciudades de la costa. Y después, al final, vamos a volver al patinódromo y vamos a culminar con un festival de banditas. Van a venir varias bandas invitadas y artistas en general. También va a haber teatro, va a haber poesía, la verdad que va a estar muy bueno. Acá en Madryn nos convocamos un colectivo de científicos autoconvocados para hacerle frente un poco a eso y también salir a dar un poco de información, pero bueno, desde la institución, digamos, CENFAT, están haciendo un convenio con YPF para poder revisar nuevamente el estudio de impacto ambiental y ver si se pueden hacer adendas a ese estudio ambiental. Muchas de las personas que estamos acá adentro no estamos de acuerdo con eso, pero bueno, o sea, ese YPF, ese convenio baja desde CONICET Central, de la presidenta del CONICET, entonces nosotros mucho no tenemos tela, digamos, en el asunto. Y desde acá lo que estamos queriendo hacer, nada, bueno, sumándonos a esas movidas como podemos, y también sabemos que va a afectar tanto a Península Valdés como también a toda la sociedad en general que depende del sistema de turismo, de las ballenas, del turismo que se da con las ballenas, con los delfines, con los lobos marinos, el avistaje de fauna acá en la Patagonia es una de las cosas que más divisas trae, ¿no?, a la Patagonia. Entonces, es como que nosotros nos preocupamos también por ese lado porque muchas de las personas de acá también trabajan con turismo, trabajan con los pescadores artesanales que están en el Golfo San José, que son los principales exportadores de mariscos a nivel nación. O sea, no sé si hay otro lugar que exporte mariscos como el San José, la gente del Golfo de San José, y son los primeros afectados también en caso de un posible derrame o lo que sea. Entonces, estamos tratando de involucrarnos, pero bueno, institucionalmente la verdad que no podemos, lo intentamos. Lo que sí estamos haciendo ahora desde la jornada de becarios, que justo se están aconteciendo en este momento, desde ayer empezaron a hacer y culminan mañana, y cerramos con una mesa de debate en la cual están invitados, bueno, está invitado Pablo Llorio, que es un científico de acá del CENPAT, que trabaja en aves y en conservación de aves marinas hace muchos años, están invitados los pescadores artesanales, están invitados gente de turismo, también gente de Greenpeace y de la multisectorial del Golfo San Matías, también viene Suya y Quiliapam, así que la verdad que estamos felices con poder organizar eso y que se escuchen un poco las voces, que lo que más problema tenemos en general con este tema son los arcos mediáticos, ¿no? Porque entendemos que no le conviene al sistema político que se hable mucho y que se conozca de toda esta situación y esta problemática que va a afectar muchísimas actividades que se están dando y que se llevan adelante y que traen divisas a la Patagonia hoy en día, ¿no? Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogeleín, El Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.